Radio Casu presenta el siguiente programa. Då allt är stängt, då vi inte kan mötas, så avstängs inte kulturen. Vi satsar nu på radion. Vi hör av varandra. Hola, aquí Radio Caso. Yo soy Guadalupe Fernández. Los invito a compartir algunas entrevistas. Son encuentros auditivos donde charlo con amigues. Son artistas visuales, sonoros y musicales. Hablar un poco sobre la vida en este contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio. A estos encuentros los llamamos la guadaña. Hoy estoy con Cartón Pintado, un artista que recientemente hizo su primer muestra individual en la Galería Quimera. Lo conocí hace unos años cuando Marcia Schwartz me cuenta la historia de dos delirantes que le tocaron el timbre del taller a la medianoche, porque querían conocerla y mostrarle su obra. Ahí estaba Mariano Altamirano con sus cartones. Esta entrevista la hice hace unos meses, al comienzo de este confinamiento, pero como el tiempo no existe, la compartimos ahora. Con ustedes entonces, sus canciones y su encanto, Mariano Altamirano, quien es Cartón Pintado. Ahí estás, ahí estás. ¡Qué bien! ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo el pelo! ¡Qué pasada! Ay, me rapé, tenía, viste que estamos encerrados, no sabes qué hacer. Ya tengo los gatos. No puedo jugar a vestirlos, a ponerle vestidito, así que me corto el pelo para no molestar a alguien más. Bien de bien. ¿Y estás ahí en tu casa? Esto igual no se va a ver la imagen, pero ahí ya estoy viendo. Sí, sí, estoy acá. Estoy desde siempre acá. Por suerte mi madre no está, pero son bebés. Y ahora están re zarpados los casos acá, hay un montón. Hoy sí, explotó, boludo. ¿Te vinieron a testear? No, no me vinieron a testear a mí, pero vinieron a testear a personas del barrio, o sea, supuestamente, no sé dónde está. Lo vi en la tele. Ah, hay mucho periodista que viene a dar vueltas porque justamente... Ah, chusmear. Claro. Me levanté temprano para ir a hacer un montón de cosas temprano, me casé el tapabocas y salí a hacer un montón de trámites que tenía que hacer y esta mañana vi que en la esquina había un montón de móviles, de radio. Claro, sí, sí, es el... ¡Ay, mira qué lindo! Yo adopté un gato ahora, en cuarentena. Y anterior a que empiece toda la cuarentena, el aislamiento obligatorio, se me fue una japonesa. ¿Qué dijiste? Sí, sí, sí, la siamesa la que pintaba. Ah, ¿te la habrán robado, dijiste? Y ella siempre salía, daba vueltas, así que yo supongo que si salió con ganas de volver, pudo haber vuelto, pero no volvió, así que quizás se la hayan llevado. ¿Estaba castrada? Sí, estaba castrada y ya me llevaba conmigo más o menos, no sé, 7 años. ¡Ay, boludo! ¡Qué garrón! Los gatos se van solos para morir, ¿viste esas cosas? Yo no sé si estaba enferma, por la última vez que la llevé a la veterinaria estaba todo bien, ¿viste? Claro. Por ahí se la llevaron, un vecino me dijo, ese estaba para que se la lleven. Claro. Digo, ¿Por qué lo decís? Pero llevaste vos, me tengo que volver. Traje un mango muy muy dulce, una banana salada, dos naranjas redonditas, grandes y pequeñitas. Y me dicen ensalada si no tiene frutilla. Ese higo está podrido dentro de la heladera de la verdulería. Hasta el chino fui a buscar y me dice que no existe, que no está de tempora. Demora, la tempora. Y me dice que no existe, que no está de tempora. Está bien, voy a tu casa otra vez. Me tomo 9 y después escuchamos en inglés. Eso vinil y CD, que lo pasa MP3. Y si podés, sé que lo haces. Debe ser que me querés. y no hay frutilla esta vez. Si no hay frutilla esta vez. Traje un mango muy muy dulce, una banana salada, dos naranjas redonditas, grandes y pequeñitas. Y me dicen no ensalada si no tiene frutilla. Ese higo está podrido dentro de la heladera. Fui a la verdulería, a la chino fui a buscar. Y me dice que no existe, que no está de temporada. Demora, temporada. Y me dice que no existe, que no está de temporada. Está bien, voy a tu casa otra vez. Me tomo el 9 y después, escuchamos en inglés. Eso vinil y CD, que lo pasa me petré. Y si podés, que lo hace, debe ser que me quedé. Y no hay frutilla esta vez. Si no hay frutilla esta vez. Vamos a Bariloche, no me agarres broche. Conseguimos un coche, vamos de derroche. Sabemos no, que podemos. Que si no tiran cemento, construimos un puente hoy. Ven y pasame el fuego, oh. Vamos a Bariloche, no me agarres broche. Conseguimos un coche, vamos de derroche. Sabemos no, que podemos. Que si no tiran cemento, construimos un puente hoy. Ven y pasame el fuego hoy. Traje un mango muy muy dulce, una banana salada, dos naranjas redonditas, grandes y pequeñitas. Y me dicen no ensalada si no tiene frutilla. Ese higo está podrido dentro de la heladera. Fui a la verdulería, hasta el chino fui a buscar. Y me dice que no existe, que no está de temporada. Demora, la temporada. Y me dice que no existe, que no está de temporada. Vamos a Bariloche, no me agarres broche. Conseguimos un coche, vamos de derroche. Sabemos no, que podemos, que si nos tiran cemento. Construimos un puente hoy, ven y pasame el fuego hoy. Vamos a Bariloche, no me agarres broche. Conseguimos un coche, vamos de derroche. Sabemos no, que podemos, que si nos tiran cemento. Construimos un puente hoy, ven y pasame el fuego. Por participar en esta movida que empieza mañana el programa, después te mando el link. No, ¿cómo te agarro? ¿Qué estás haciendo al momento de este aislamiento social preventivo y obligatorio? Porque vos estás con una remuestra que yo no pude llegar ahí. Me parece, no quiero spoilear, pero en este caso serviría, que va a estar quizás. Si esto se renueva en mayo, en fines de mayo, quizás hasta una semana más en junio, una semanita más que de ahí, claro. Y después hacemos un cierre. Pero no sé, eso, ¿viste? Puede que ser, esto claro. También es todo. Claro, pero están pensando en eso, está bueno. Estoy pensando en esto, tengo muchas ganas. Y ahora no se sabe, ¿viste? Está como todo en una nebulosa que no se sabe lo que puede llegar a suceder. Claro. Vos tenés en cuenta que yo ni idea del mundillo de la exposición y de todo eso, hasta esta muestra que fue el solo show que. Su solo show, alucinante. ¿En qué galería es? En Quimera. Bien, que se encuentra acá en Palermo, es cerca. No, casi voy, Palermo. Pero no pude ir, sí. Güemes, ¿no es? ¿Dónde? Sí, hay dos colgados, a tres colgados así, en la vidriera. ¿Viste que hay una vidriera? Tiene una vidriera. Sí, está bueno. Porque todavía siguen ahí, es increíble, siguen colgados ahí. Ah, se puede pasar. Se puede pasar y verlo por la vidriera. Sí, obvio, sí. Ah, y bueno, en bici. Tiene tres, por la vidriera se ven tres, digamos, que no es mucho porque son 16 las que estaban. Uh-huh. Pero bueno, es algo, al menos un tanto. ¿Y qué onda esa producción? Contame. Yo acá veo en la imagen, que acá los oyentes no van a poder ver, veo que estás rodeado de cuadros tuyos y aparte te estás dando vueltas y me estás mareando, te quiero avisar. Ay, porque todo tu fondo se va como moviendo. Me siento en un lugar. ¿Tiene la producción que expuse? Sí, o sí, lo ¿ahí? Que viste, sí. Si tenés ganas de contar. Sí, es la producción que empecé a armar a partir de que empecé a trabajar sobre el cartón, digamos, una producción de 2016, 17. Hay algunos del 15, hay algunos del 17, había muchos del 18 también. es una producción que estuvo muy encerrada mucho tiempo, muchísimos años, va muchísimos años, algunos años, y que fue una oportunidad increíble poder sacarlas, porque si no era una especie de acumulación que iba teniendo continuamente, que ahora que también paralelamente conseguí tener una residencia ahí en La Boca, llevé todos los cartones ahí, así que por suerte en este confinamiento no me agarra con todos mis cartones acá, porque no sé qué haría, ¿viste? No entraba, supongo, claro. Sí, entraríamos, pero supongo que ya no sería lo mismo, porque estaría dándoles todo continuamente todos los días. Seguir laburando. Claro, siguiéndolos, sí. ¿Viste cómo es? Pero por suerte salieron a la vista de las personas, que eso es muy importante, porque me dio mucho, me retroalimentó para poder seguir haciendo, ¿viste? Claro. Porque a veces me estaba ahí, estaba todo concentrado, encerrado, que venía a veces alguna persona que lo invitaba a que venga, si se daban las condiciones, y le hacía como una especie de muestra personal, yo atajando cartones, que no era como, tampoco era muy, muy disfrutable, ¿viste? Claro. Pero bueno, por suerte sucedió esto, que es también un inicio quizás, como te digo, hay una nebulosa que no se sabe cómo va a seguir el tema de los espacios abiertos, cerrados y todo eso. Sí. También tenemos las plazas, también tenemos las canchas, no, hay lugares que se pueden, yo supongo, ocupar, espacios que se pueden ocupar. Tenía 5 días buscando la salida, bailaba y descubría la magia de la vida. La cosa no está clara, a veces se mareaba, borracho dibujaba, hacía falta nada. Ella no quiere creer eso, no le hace falta eso, creo. Sin artimañas menudeo, le da de más, se va buscando y subiendo. Siempre lo ve sonriendo, supuesto ser siniestro. Antes de que empiece el confinamiento, de que empiece el aislamiento social, ya era Vox Populi, ya los portales, los noticieros, ya todos decían que al día siguiente iba a haber una especie de toque de queda, que se decía al principio, que no se entendía muy bien qué iba a pasar, que al fin y al cabo es tipo una, no sé, una especie de, no sé, una especie extraña de aislamiento, porque en un punto no está todo aislado, entonces ves que el mundo sigue dando vueltas, ves que hay un montón de cosas que por otros lados siguen dando vueltas, y hay un montón, claro, de sectores los cuales no pueden seguir dando vueltas, y siguen dando vueltas en manera clandestina por necesidad de algunos. Eso es muy, muy, muy fuerte. Porque sí, no sabes qué hacer vos, ¿viste? Vos decís, bueno, pero yo de repente trato de cuidarme para cuidar a los demás con el lema de cuídense todos, pero acá en el barrio no hubo agua, no hay agua. No hay agua, yo hace un montón. No, hace como 7 días no tienen vecinos agua, yo estuve 1 día y medio. Yo como formo parte de, digamos, la fachada del barrio, hay muchos problemas que no llega, o sea, hay cloaca, hay esa, o sea, hay conexiones que llegaron hasta ahí. Claro. Pero después hay sectores del barrio que son más internos, que no tienen posibilidades, tampoco tienen, los pasillos son re chicos, y es de ahí donde empezaron los primeros casos, digamos. Claro, ¿no? Claro, porque claro. También, al principio había como una restricción de acá del cerco del barrio, el perímetro, para que la gente no pase para lo que eran los otros barrios, porque sabían que era muy masivo esto, pero esto te estoy hablando hace 15 días atrás. Sí, sí, que Retiro, como que ustedes de ahí a Retiro no meterse para no entrarle. Sí. Habían policías que te preguntaban si tenías las cosas acá nomás para no salir. Y en ese momento yo supongo que hubiera un montón de contactos. Mismo hoy, cuando fui temprano al cajero, intenté entrar al cajero este de acá y no tenía plata, y era temprano. Y, claro, y estaba abierta la puerta. Y yo le digo, pero si pones un cartel que no tiene plata, la gente no entra. Claro, y no se concentra. Falta, boludo. Sí, no avisa. Está, claro. Y el tío me dice, yo no puedo hacer nada, yo soy de seguridad, no voy a llamar a la policía. Y le digo, no me voy a poner a llamar a la policía ahora si ni siquiera me dejan salir de mi casa saliendo a comprar, ¿entendés? Pero bueno, estamos todos muy desorganizados porque en realidad nunca pasó esto, es algo súper nuevo. Claro. A nadie. Así que están todos como que viendo ahí a los manotazos. Sí, tal cual. En el anterior fui a buscar todas las pinturas al taller. Ah. Agarré un bolso y fui a buscar todas las pinturas, todo el material que tenía. No podía traerme los cartones, porque yo uso cartones bastante grandes, que son cajas de televisión o de, ajá, electrodomésticos grandes, ¿viste? Me gusta, sí, el formato grande porque, no sé, me extiendo un montón. Me gustaría, sí, volver, bueno, al chiquito. Me cuesta pero son chiquito. Power, vos tenés una imagen power con un poco de tamaño, ¿viste? Claro. Son imágenes. Sí, come. Está bueno. Yo estoy con mi perrito también. Ay, mira, están ahí los dos mirándote. Y escúchame, ¿vos de dónde venís? Sos autodidacta, se puede decir, de la necesidad de expresar. Es que surge esto. Sí. ¿No? Podría ser. Sí, podría decirse así. E insistiendo, que, con mucha convicción en tu creación. Igual. Sí, obvio que esto, como vos decís, es creación y demás, pero en realidad me parece que es muy, muy extraña las elecciones que cada uno puede llegar a tomar, digamos. Porque a partir de que uno va conociendo a personas, se le presentan oportunidades, se le presentan decisiones, y uno puede elegirlas o puede elegir otra opción, y de ahí ya es como depende el destino, la suerte, tiene que ver mucho con todo eso. Yo conocí a una persona en el trabajo, yo empecé a pintar hace muy poco tiempo, digamos, te digo muchos años de hacer la obra, porque en días es mucho tiempo, pero yo empecé muy de grande a pintar, empecé a interesarme, a recordar que me gustaba pintar de grande, es eso. Yo siempre de pequeño tuve mucho interés por todo el arte, por el baile, la música, el canto, el dibujo, y en mi casa habían recursos, digamos, justos para pensar en el día a día, no para pensar en el futuro o para eso yo lo veía más como un gusto, ¿viste? Como ir a un taller de algo, me lo veía como un gusto en ese momento. Claro. Y no podía tener esos gustos. Entonces, sí, en un punto, el camino de aprender cada uno, bueno, después cuando empezó a aparecer en internet, YouTube, y eso es muy, muy importante para las personas que ahora no tengan la posibilidad de hacer o desarrollar algo, o viste, simplemente sacarse la incógnita de saber cómo es algo. Ya hay un montón de tutoriales y cosas. Tal cual. Bueno, un montón de cosas que es increíble y hermoso que pase, porque supongo que generaciones anteriores no hubo esto y fueron como las cosas más, los más descubrimientos fueron más disfrutables, ¿no? Yo creo también, porque en un punto sabemos que si estás lo copias en un tutorial, lo estás copiando, ¿no? Es un algo que hayas, que también después te das cuenta que somos todos lo mismo porque pensamos muy parecido y sentimos muy parecido, que reflejamos lo mismo a veces, muchas personas. Es todo muy extraño, güey. No te dejo hablar, estoy re emocionado. No, está perfecto. Como... sos el protagonista, está todo bien. No, con nadie. Eso está bueno, a mí me gusta eso. Eso estamos aprovechando para eso, para comunicarnos. ¡Hola! Lo mismo. está bueno, está bueno. Y entonces nada, como que con eso que contás, bien que bien, hace un par de añitos, 2 años, que venís como haciendo un recorrido donde vos aparte escribís tus canciones, en Instagram estás muy a full, ¿no? O sea, vos aparte de tener esto de la pintura, que me encanta, porque me parece que sos un autodidacta salvaje. Entonces vos tenés esa cosa salvaje de la pintura con mucha materia, esos colores, esos ojos, esos animales, están buenísimos. Y con la música, aparte del baile, que después nos vas a contar, pero bueno, con el tema de la música también, has hecho videos, haces los temas, son medios, a veces estás puteando, a veces estás enamorado, ¿cómo viene ahí? Si te tenés que, no te digo que te definas, pero si contar un poco cómo surge tu inquietud sonora, ¿de dónde? Bueno, yo con la música, la historia es como más de más joven, digamos. La música la descubrí a los 15, mi madre a los 15 me regaló una guitarra, yo la guitarra esa la pinté antes de aprender a tocarla. O sea, la pinté encima antes de aprender a tocarla, que ni siquiera sé tocarla, porque es de cara rota decir que sé tocar la guitarra, porque también es aprender, aprender a partir de internet, de ver un acorde que suene bien, o de mismo el oído es muy sabio, ¿viste? Es como vos vas escuchando temas y sabes qué temas te gustan, y si vos haces el ejercicio de buscar los acordes o las notas que encierran esa melodía que a vos te gustó, quizás sea muy parecida a otras muchas melodías que te hayan gustado, que sean de distintos artistas, porque hay como, son como muy pocos los juegos musicales que se pueden hacer, digamos. Hay como super re, ok, Pink Floyd, ok, los Beatles, Charlie García, que también, viste, todo tiene que ver con todo, se ve, pero quizás sea eso, como el encontrar lo que el estilo a partir de eso, de las distintas. Yo tengo como una amplitud musical, de oído musical como muy grande, o sea, de escuchar muchos artistas y muchos géneros, o sea, no me encierro en ninguno. Claro. Pero además, bueno, intenté tener algunos cursos de guitarra, no funcionaron. Despejado y verde, mate amargo, algo lavado y verde. solo árbol en el parque y las manzanas verdes, las manzanas verdes, como el parche de tu ojo verde, triste por no verme loco, verde, verde, verde, verde, verde. Noche llega la pepa, bajón de panchos y de paz, esos porros verdes, esos porros verdes, como esos militares verdes que se creen importantes, verdes, verdes, verdes, verdes, verde, verde, verde. Como el pasto, verde el asfalto, como el ojo verde que te deja el arrebato. Tiene la violencia, también la incoherencia, corrompida y verde la maldita inocencia. Verde el viejo verde, muere verde muere. ¿Cómo es posible que se quiera quien se quiere? Todo se termina, nunca entenderías al gusano verde que absorbe tu materia. Devora tu materia. Mastica tu materia. Cuando ¿Qué te condicionó? Perdón. La cejilla. El dedo. Ah. El dedo, el fa, por ejemplo, la nota fa tiene un dedo, el índice extendido sobre todas las cuerdas para lograr como una bajada de tono. Entonces tiene un dedo y tiene otros dedos más. Y este dedo, tenerlo rígido, es mucho. Ok. Porque se te porque cuando doblás nosotros al principio, te digo, después cuando ya tenés el fa, ya tenés ya todo. Ya cuando ya tenés la. Viste que es básicamente es como el pincel. Cuando ya tenés la línea tuya que te gusta, como ya sabes cómo es, ya mira, es como que. Le das. Ya vas teniendo. Ya la vas haciendo. Se sale. Entiendo, mira, ok. Entonces, nada, yo de muy chico me encantaba cantar en el coro. Yo encantaba estar en el coro, amaba estar en el coro. Y nada, me fui condicionando también porque tengo una voz un poco, no sé si es como la más aguda de los masculinos. Viste que eso también me molesta un poco porque la división de sexo que se hacía. Bueno, yo tengo 31 años, así que en su momento era, bueno, los nenes para acá, las nenas para acá, en el colegio. Olvídate, sí, sí, sí. Y era, dentro de los nenes eran, bueno, todos los nenes para acá y vos, Marianito, para acá, porque tu amigo entra en lo de los nenes y estamos en un coro, entonces ya ahí era para los nenes el bullying de, bueno, vos estás con las nenas, vos sos nena. Y yo en ese punto también estaba conociéndome y todo eso, que bueno, ahora lo puedo contar así, pero en su momento quizás me fue un poco tedioso convivir con personas que o con personas que me condicionen así, que sean de mi misma edad, ¿viste? Porque no era una cosa que vos no podés, que eso es peor porque es más frustrante, pero un compañerito que por un tema completamente heteronormado, sí, obvio. De problema de educación sexual, hablando así bien de fondo. Nada, pero bueno, ahora por suerte hay una educación sexual que se está costando. Sí, sí, sí. Pero hay algunos contenidos. Vi el otro día en el 7 que hay unos contenidos también. A veces al menor, al niño, se lo toma como nada, como una bolsa vacía, ¿viste? Para meterle cosas. Claro, claro. Pero ya tiene cosas. Ya tiene, vos sabrás porque tenés hijos. Yo no. Solamente sos un niño, vos sos un niño. Uno... Sí, claro. Y nada, y me encantó, me encantaba la música muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y me, pero a la vez tenía esos dos, esos recuerdos de pequeño que me habían hecho cerrar la boca porque justamente no encajaba en lo que los demás querían de mí en ese momento, ¿no? Como jovencito y adolescente después. Y después tuve unas clases de canto con un profesor que me quería llevar a Operación Triunfo, esos canales, a los canales, porque el tipo me decía, yo estoy seguro que si te preparamos, hacemos un buen, un coso, te llevo, ganás, bla, bla, bla. Y yo es como que no era eso lo que quería, ¿viste? No, yo estaba como comparado, como en ese momento tenía ganas de conocer el aparato musical que tenía para ver lo que podía hacer, digamos, hay personas explorando, que se dedican a cantar. Claro. Claro, hay personas que lo hacen solamente para... Es muy catártico, pero es saca la sangre, saca el dolor cuando cantás, ¿viste? ¿Te pasa, Wadi, de cantar? Sí. No, sí. Es como bailar. Cantar para... Pero viste que libera, que bailar es energía, es como que claro, estás después cabezado. No, cantar tiene y algo del dolor, sí, tenés razón. Dolor, pero mal, o sea, como pintar, pintar es como... Por eso digo que está bueno que un artista explore todo, todas las partes del arte, o sea, lo que sea, el movimiento, lo sonoro, lo visual, todo en conjunto. Totalmente. Porque si no, hay cosas que uno se pierde sino en el camino. Sí. Totalmente. Está bueno. Ajá. Y después tu baile es contá sobre eso también. Bueno, después el baile también es algo. Yo cuando era chico, todo se remontaba. Cuando era chico recuerdo haber tenido una cena familiar con mi hermana y sus hijas, y mi sobrina tenía 2 años más que yo. Entonces era, me salseaba, me bardeaba, también me hacían bullying en mi propia familia. Y de repente a mí me gustaba bailar y qué sé yo, y veíamos así bien comiendo, viendo la tele, un programa de algo con un nene bailando, y de repente tengo el recuerdo de que mi sobrina le diga a mi hermana, a mi madre, digamos, que no me lleve ahí. Todos me querían llevar a la tele, ¿te das cuenta? De una. De la estrella que tenía. Pero yo me imagino que debe ser un trabajo re explotador, porque imagínate, para nosotros los artistas ya de por sí es explotador. Ya de por sí a mi trabajo de empleado público también es explotador, porque en realidad todo es explotador, porque dicen que la esclavitud se abolió, pero hay un montón de esclavitudes nuevas, de formas de esclavitud que se impusieron por la sociedad misma con la idea de la libertad y la idea de la igualdad también, ¿viste? El consumo. Sí. El consumo, el productividad mercado, y consumo, es como la máquina que no paró hasta ahora. Hasta ahora, que sigue, encima eso también es lo que te digo, porque no es que no paró ahora, porque no sé si no paró ahora, porque nosotras paramos, pero no sé si hay cosas que no paran, que se nos van de las manos. Y entonces, bueno, ahí surgió que te querían llevar a la tele para bailar también, pero bueno. Siempre me gustó bailar, pero yo también, porque como fui un poquito gordito por lo general toda mi vida, ya era, tenía un pesar distinto, ya la imagen, ¿viste? También tiene que ver con lo que cada uno pretende hacer, digamos, o lo que cada uno acepta de sí mismo, digamos. Yo no acepté que mi cuerpo se movía hasta que yo dije, bueno, voy a aceptar que mi cuerpo se movía. Casualmente, de todas maneras, me enteré ese año que había sido, digamos, en un punto me había contagiado, me habían transmitido el HIV, digamos, ese virus. Digamos, fue el año pasado. Me enteré que había contraído HIV y nada, era todo algo muy raro, porque de repente, si bien es una enfermedad dentro de todo nueva, es una enfermedad que tiene mucha estigmatización, y yo mismo estigmatizo un montón esa enfermedad. Entonces, claro, en un punto creo que fue necesario que me dé la posibilidad, el destino de poder arreglar lo mal que pensé, digamos, ¿no? Como acomodar. Como el escupir para arriba que te cae en el ojo, como algo así. Entonces, a partir de ahí yo dije, pará, esto cambia totalmente lo que yo tenía de percepción acerca de lo que yo quería hacer para mi vida. Yo creo, tengo una canción que se llama Inmortal, que dice, me creía inmortal, inmortal, inmortal, que nada me iba a pasar, a pasar, a pasar, me saltó a la yugular, yugular, yugular, la bandita realidad, realidad. Así, tú que piensas que la vida es color rosa, pues no. Te quiero pedir lo que yo perdí, porque fácilmente no lo vuelvo a conseguir. Tengo caramelos de varios colores, que si no los tomo nos podemos despedir. Vivo en un país con sabor a anís, juego poco, sufro, no lo puedo resistir. Mi cuerpo un infierno, todo está acá adentro. A veces me aburre esa idea de existir. Me creía inmortal, que nada me iba a pasar, me saltó a la yugular, la maldita realidad. Me mentí, me caí en ese agujero sin fin. Todo suena fuerte, si al principio no entendí. Y lloré y sufrí hasta que me convencí. Ya lo sé, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Todo es tan obvio que nos quieren por el petróleo. Es así, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. No hace falta opio que nos suministran el insomnio. Es así, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Me creía inmortal, que nada me iba a pasar. Me saltó a la yugular, la maldita realidad. Trépame de neras, salta en escaleras. Mancha pinta, tiña, interviene en las veredas. También las remeras, paso con cualquiera. Red de fuego que me queda flasheando en maneras. Roba la bandera, la cara no lo espera. Finge cuando sigue, al fin no paran, qué pena. Si el ocio no llega, seguro lo encierran. La psicología y en la prensa lo festejan. Trépame de neras, salta en escaleras. Mancha pinta, tiña, interviene en las veredas. También las remeras, paso con cualquiera. Red de fuego que me queda flasheando en maneras. Roba la bandera, la cara no lo espera. Que cuando sigue al fin para qué pena. Si ahora si uno llega, seguro lo encierra. La psicología ni la prensa lo festejan. Me creía inmortal, me creía inmortal, que nada me iba a pasar, que nada me iba a pasar. Me saltó a la yugular, me saltó a la yugular, la maldita realidad, realidad, realidad. Y bueno, es como, en un punto me creía un super Superman, que no iba a morir jamás y todo eso. Entonces estaba viendo la vida, o sea, imagínate, hasta hace cuánto tiempo estaba viendo la vida muy erróneamente. Y ahora, a partir de que me entero eso, digo, bueno, pará, tengo que hacer un tratamiento y necesito hacer una actividad física, porque justamente mis músculos tienen que estar fuertes, porque el tratamiento al cual yo me someto, que son unas pastillas que se llaman retrovirales, impactan a los músculos quizás y los debilitan, y la alimentación y todo eso, que en realidad todos somos iguales, todos deberíamos tener una buena alimentación y demás, pero es como uno no se da cuenta que tiene un cuerpo hasta que algo le pasa. Se la pone. Sí, claro. Y nada, y esto fue como muy grave, que ya en un punto estaba necesitando un golpe de realidad, porque estaba dejando mucho tiempo, aparte estaba haciendo Estaba teniendo malas elecciones, estaba teniendo malos pensamientos acerca de personas que eran completamente iguales a mí y estaban a la par mía. Entonces es como en un punto me bajó la idea de no parar, no. Me parece que estaba yendo recontra por un lado que no es. Así que decidí empezar a hacer algo de baile y justamente encontré unas pibas que se llaman altas guachas, que hacen un estilo que se llama twerk, que se trata de mover la parte, digamos, inferior del cuerpo, concentrado el movimiento en las nalgas, en el culo, y moverlo, se llama disociación de cadera, digamos. Lo que se hace para manejar el piano, para tocar la guitarra, para poder patinar, para poder, no sé, hacer un montón de cosas, supongo, es poder manejar la derecha por un lado, la izquierda por el otro, y los pies. Entonces, el baile también es eso, disociar, dividir el cerebro, supongo, dividir el cómo si pudiéramos dividir el cerebro. Claro, claro. Entonces, nada, me apasionó un montón, esto es muy liberador. Conocí a muchas personas, a muchas mujeres que son muy fuertes y que me enseñaron un montón de cosas en re poco tiempo. Estoy hace un año nada más haciendo esto. Mira. Y es como muy, yo te lo recomiendo a vos también. Sí. Porque nadie nunca debería perderse alguna clase de twerk. Twerk. Porque es, okay. Y ahora que tengo Zoom, ellas hacen clases por Zoom. Ahora que tenemos Zoom, vamos en esa, dale. Sí. Sí, no, ellas están como, cambiaron el nombre. Ahora se llaman Zona Bounce. ¿Zona? Zona Bounce. Bounce, después ok. Dale, está bueno. Y aparte es un bajón porque las personas están como también ahí golpeadas por esto. Yo, por ejemplo, que trabajo, digamos, tengo un sueldo, ¿no? Claro. Pero los artistas autogestivos son los que están pasando la peor, digamos, ahora, porque no pueden salir de sus casas para hacer un montón de cosas, digamos, cosas que te dejen hacer, ¿no? No para, claro, obvio. Comprar. No, claro. Veo que ahí atrás tuyo tenés un retrato en el otro, de Evita, y al lado hay un perrito, esos retratos que tenés ahí. Ahí eso lo veo. ¡Qué divino! Me quedé sin material, Guada, y lo hice sobre pluribol. Pintura sobre pluribol. Muy bueno. Muy bueno. ¿Quedó bien? Sí, está muy bueno. Está bueno. Igual, medio que le tenés que encontrar la mano. El ángulo. Sí. No, el material es muy complejo. ¿Viste las bolitas? Yo lo podés usar, ¿verdad?, del otro lado. Ya, todo un liso, por lo menos. Claro, lo usé de las bolitas. Pero bueno, está bueno. Me quedé sin material y dije, a ver, vamos a probar. Sí, de una. Yo tengo pluri también. Sí, yo me estoy quedando así, estoy pintando sobre madera, lo que encuentro, olvídate. Así. ¿Qué tenés para probar pluri? Ah, ya está. No probé pluri, tal cual. Pero vos le das con látex, con acrílico, ¿verdad? De aerosol para la primera imagen y después la primera capa. Acrílico, está muy bien, me encantó. Le da como un brillo raro y al lado está ese Evita, es un retrato de Evita en versión cartón pintado, ¿sí o no? Retrato de Evita, sí. Muy bueno. Me da una lista de Kirchner. Sí, da un poco por el ojo, la proporción ojo, salió medio Kirchner, medio K, Evita y K. Para describir a los que no ven, es la imagen de Evita cuando es joven, con el pelo suelto para el costado, sonriente, en una versión cartón pintado que parece Alicia Kirchner. Me encantó. Muy bueno. Y escúchame, para información sobre tu persona, entonces vos sos empleado público, caballero, así como... como te vemos en Instagram. ¿A qué te dedicas en administración pública? ¿Sos como yo? Somos administrativos. Sí, yo hace 10 años que trabajo en el RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, que es la entidad que se encarga de documentar a ciudadanos, básicamente, dar el DNI. Así que estoy hace 10 años en esta institución hermosa que ellos los denominan familia del RENAPER. Ingresé porque, bueno, mi hermana pudo hacerme entrar, porque es muy complicado entrar en el Estado. No es que mandas un currículum, o tenés que militar muchísimo y servir como cuadro para el trabajo que se va a hacer, o tenés que tener suerte, o tenés que tener un familiar ahí. Así que nada. Pero mantener 10 años un laburo así tampoco es joda, ¿no? No es por nada que estás hace 10 años, porque lo has mantenido. No, por supuesto, sí. Sí, cuesta igual eso también, porque como te decía, hay un montón de cosas que, bueno, siguen siendo esclavitudes. Pero todo va a ser así. De todas maneras, estuve escuchando un infectólogo que decía que si el maltratamiento, porque yo ya estoy hace un año de tratamiento y el virus en mi cuerpo ya está indetectable, es como que... si me hacen un examen de sangre no sale que tengo, digamos, porque por la causa de la medicación. Claro. Que bueno, nada, que no significa que no tenga ganas de ir a trabajar también, ¿viste? Como claro, en un punto la rutina, todos te que no tener una rutina de 10 años, imagínate. Sí, no. Sí. A esto es como, es hermoso. Yo el primer mes fue que bueno, que pinté un montón de cartones, hice un montón de cosas, aprendí a hacer, empecé a hacer masa madre, empecé a hacer dulces de leche de arroz, hice leche de arroz y le hice dulce, y es como, empecé a hacer un montón de cosas increíbles, que vos decís, ¿tenía tiempo para esto? Claro, bueno. Nunca tuviste tiempo para esto, así que nunca lo hiciste. Claro, claramente. Tal cual. En 10 años de seguridad de poder hacerlo, digamos, ¿no? De poder. Porque te consume mucho la atención al público. Y más la atención al público sobre una necesidad básica que es un DNI, digamos. Hay personas que no tienen documento. Hay personas que nunca tuvieron ganas de tener documento porque no quisieron tener documento. Porque tengo amigos que tienen celulares que no tienen WhatsApp también, ¿viste? Esas cosas. Pero yo creo que es algo muy necesario, aunque sea una medida o una herramienta de control, la principal, digamos, es algo que te da también un montón de posibilidades. En este caso, la atención en el hospital, a pesar de que en el hospital deberían atenderte sí o sí siempre, porque por ley está establecido de que te tienen que atender ya estando enfermo. Sí, sí, pero sí. Viste que hay lugares donde no te atienden no, directamente. Sin DNI, no, nada, claro. Es parte del así sistema. Que nada, en eso de todas está. Maneras el organismo está funcionando, o sea, yo sé que hay operativos para ir a zonas vulnerables, pusieron un operativo acá en Retiro, acá en el barrio también, sí. Y están saliendo los operativos, me llamaron para preguntarme, claro. pero tranqui, claro. Así. Esto no va a estar más, mucho tiempo más así. No, ya estamos más, sí, me han tirado esa, que sé, sí, que ya medio que hay que cuidarse, cada uno se tiene que cuidar, seguir cuidándonos, pero bueno. Y no sé cuánto tiempo, somos muy abrazables nosotros. Yo no paro, yo cuando saludo a la gente, a mi vecino, lo abrazo, lo saludo. Y ahora es como que esa represión es algo que nos va a costar mucho entender. Sí, porque sí, no sí, sé hasta sí. cuándo hacer. Me gusta que la idea que el abrazo sea algo clandestino, porque es imposible que en un cerebro que quepa la idea de que algo tan básico y necesario, sanable como un abrazo, porque un abrazo también te sana cuando te sentís mal, sea algo malísimo. Pero bueno. Y eso es otra, con eso nos volcamos a la última pregunta que les hago a todos, que tiene que ver bueno. con esto de los vínculos, ¿no? Como que, bueno, igual vamos avanzando y la cuarentena se va aflojando, pero viste que todo esto, al no vernos, no poder reunirnos, no poder abrazarnos, ¿cómo, digamos, cómo hacemos? ¿Qué pasa con la intimidad, la sexualidad, digamos? ¿Cómo se hace ahora para vincularse en cuanto a lo del erotismo y esa cosa que, donde es, yo creo que están, necesitamos esto de tocarnos, vernos, acercarnos, y ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Es una gran pregunta. Yo hace como un año más o menos que me enteré de esto del HIV, entonces claro, hace claro. como un año más o menos que mi idea del amor y todo eso medio que se vapuleó, se estalló en polvo, digamos. Entonces, en un punto me agarra en un estadio. Si se quiere, solitario, y uno sabe que solitariamente, justamente como yo aprendí a tocar la guitarra solo, que no es egoísmo, pero en este caso funcionaría como un egoísmo, digamos, funcional. Claro. Pero eso. Estoy muy bien conmigo, estoy tratando de conocerme también. Es una buena etapa para conocerse cada uno. Eso es verdad. Es una buena etapa para ducharte y parar a la ducha y tocarte las partes que nunca te pudiste tocar en una ducha, digamos, ¿no? Algo así, como saber tu cuerpo, porque uno se ve la cara. Claro. Cuando se quiere lavar la cara, se la ve, digamos, no se la ve todo el tiempo, porque ya todo el tiempo tu reflejo sabes que sos vos, entonces eso y también vestido, puede ayudar. Y siempre vestido, uno se mira vestiéndose, ¿no? En ese... Aparte que volviendo y retomar la idea de la ESI tan necesitada por generaciones como nosotros, digamos, la masturbación es una palabra, una mala palabra para mucha gente, digamos, o es un tabú, o es por eso mismo, es como que es momento de conocerse, de saber lo que te gusta, porque estando con personas mismo a veces no sabes lo que te gusta. De verdad. Y nada, ahora estás solo, pero aprovechá, tocate hasta donde por donde no puedas, con lo que no puedas y con lo que puedas. Sí, sí, sí, escuché en otra charlando, sí, escuché eso, como que... ¿Qué escuchaste? Y esto, como que lamentablemente, decía una entrevistada, que lamentablemente que sea por la negativa, pero este momento es como un momento de introspección y de descubrirse. Lamentablemente que sea en esta coyuntura como por lo negativo, como no podemos hacer otra cosa, pero en realidad eso debería ser por la positiva. Qué buen momento, o sea, cómo se suma eso a nuestra vida, el hecho de que, bueno, hay que explorar con uno. ¿Entendés? Claro. Por ese lado venía la... que no está mal, y ella lo decía en el sentido de que las ¿cómo se llaman? Los heteronormativos han tenido que salir a recurrir a esto, producto del aislamiento social obligatorio y preventivo, que está bueno, que es bueno eso. ¿No? Sí, por eso te digo, hay personas que quizás, viste que cuando vos sentís que estás solo, no sé, quizás sea que yo soy egoísta nada más y me pasa, no cuando estás solo, sentís que estás como un poco más como más perceptivo también, como por algo se medita en soledad, se medita en silencio y demás, ¿no? Eso es muy pero tiene que ver con conocerse cada uno a sí mismo, con saber dónde tenés los pies y dónde tenés las manos, y a partir de ahí avanzar. Ir viendo el campo, que hay en el campo. Tal cual. Está bien eso, está bien. Sí. Sí, bueno, y bueno, a raíz de eso es que toda esta cuestión de chats, el sexting tiene un poco que ver con eso, ¿no? Porque, bueno, estás vos con vos, después, bueno, hay una pantalla, pero en realidad, ¿no? O sea, estás con la pantalla, pero... Yo el sexting lo tengo ya recontra consumido hace mucho tiempo. El sexo telefónico es algo que me encanta, me parece re sensual la voz de las personas. Y ahí la imaginación, vos sabés, guay, ahí tenemos imaginación, esa es la cuestión también, sí, apelar sí. a la imaginación para no volverse loco, porque uno, si está tan necesitando de la carnalidad de todes, digamos, de lo tangible o del otro ser tangible, se pierde eso, se pierde tu ser tangible, que en un momento vas a volver a todo, a una nueva normalidad, que eso es un tema aparte para hablar. Porque, sí. Me asusta mucho, porque ¿qué es la normalidad? ¿Qué fue la normalidad? Antes era normal, lo que era ahora normal, es todo muy extraño, ya es un discurso extraño ese. Pero nada, es especial el momento para poder descubrirse cada uno, para saber, para ponerte cremita en los bracitos cuando nunca te pusiste, ¿viste? A mí me está pasando eso, digamos. Muy bueno. Que no usaba corporal. Me compré una crema corporal y ahora cuando me salgo de duchar me la pongo porque tengo tiempo para ponérmela. Esas cosas también son disfrutables. Totalmente. Son útiles. Sí. Para querer, vida. Querernos. Sí, ni hablar. Exactamente. Para el amor propio, lo que se llama. Exactamente, tan bien, que tan bien nos hace. Tan bien nos hace que a veces está tan mal, ¿no? Tal cual. Está tan mal el amor. Sí, está bien. Bueno, me encantó, creo que tenemos un paquete redondo, hermoso, ¿verdad? Me encanta, material completo. Sos un genio, Mariano, yo te quiero un montón y sos muy, bien, bueno, sos un valiente y tengo que ir a ver tu muestra. Estoy en falta, pero sucederá. Te quiero dale, mucho, Guada. Dale, gracias. Gracias. Nos vemos. Dale. Chao, chao. Te imagino y a mí lo sé. Día y noche pienso en por qué estoy así. Que te amo y que te abrazo fuertemente así. Tan felices juntos. Creo debo llamar, gastar. Que mi mente quieras cambiar. Imaginar cómo poder lograr el mundo mejorar. Tan felices juntos. Nunca voy a amar hacia nadie más en la vida. Cuando estamos juntos el cielo es azul y mi vida. Vos y yo y vos. No importa cómo sea el azar, así será. Lo bueno es que estés para mí, yo igual y así. Ser felices juntos. Nunca voy a amar hacia nadie más en la vida. Cuando estamos juntos el cielo es azul y mi vida. Yo y vos y yo. No importa cómo sea el azar, así será. Que estés para mí, yo igual y así, tan felices juntos, tan felices juntos, tan felices juntos, afuera su frío, tan felices juntos, somos así juntos, tan felices. Este programa fue presentado por Radio Caso.